cuando se hable de instrumentos de percusión musical, cuando se hable de instrumentos de percusión musical, hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Por el siglo XVIII la tocaba Pa' Vicente, cómo gozaba la gente cuando la oía sonar. Hoy yo toco mis maracas y a todo pongo a gozar cuando hace chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui ya. Cuando se hable de instrumento de percusión musical, cuando se hable de instrumento de percusión musical, hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Por el siglo XVIII la tocaba Pa' Vicente, cómo gozaba la gente cuando la oía sonar. Hoy yo toco mis maracas y a todos pongo a gozar cuando hace chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui ya. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar, con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Cuando hacen chiqui chiqui, cuando hacen chiqui cha, cuando hacen chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui cha. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar, con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Cuando se hable de instrumentos de percusión musical, hay que hablar de las maracas, nunca la podrá olvidar. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar, cómo no, con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Oye las maracas, oye las maracas cómo suenan, oye las maracas cómo repican, oye las maracas qué ricas son, oye las maracas de percusión, oye las maracas cubanas, oye mis maracas qué ricas, oye las maracas, oye las. Óyela. Ay. Luis Muñoz, oye la maraca, oye. Baila, baila. Baila con Hilda, León. Ajá. Ay. Baila, Sania, baila, no tengas pena. Manolito, levántate. ¿Cómo es posible que en una música cubana falte la maraca? No puede ser. ¿Dónde y dónde falta? La maraca es un instrumento típico, igual, tradicional igual que y muy sabroso, muy rico. Las claves y las maracas son hermanas de velas. Bien. ¿Y el abuelo? Bongó. El bongó. Eso es. Y el tres. Ahí está, esa es la estudiantina, esa es la estudiantina. Tres, maraca, bongo. Tres, maraca, bongo.